hasta el trueno de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Rock. Bienvenidos a Imperio. Suena la voz del gran dios y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen a 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha a tu locutor. En las ondas de la extrema unción a tus horas de dolor sentirás el poder en ti. Acordes de metal, cabalgando al son de dios rock and roll, de poder devastador. En el imperio del metal, en el imperio del metal, en el imperio del metal. Bueno, comenzamos de nuevo una emisión más de Imperio Metal. Estamos en el programa número 73, aquí retransmitiendo, como ya sabéis, desde vuestra emisora de Heavy Metal y desde nuestra atalaya de Heavy Metal también. Bueno, de Heavy Metal y de muchas cosas más. Investigada, hay muchos programas en Radio Utopía, hay de todo un poco. Sí, es verdad que ya hace poco puso Platero y tú. Eso tengo que decirle también. Yayo, no, verdad, no, no digo Imperio, digo que dentro de la plataforma de... Dentro de la atalaya, nuestra atalaya. Está en la atalaya del imperio, está en la atalaya del imperio, Yayo. Dad una vuelta por Radio Utopía, ved los programas y luego ya pues poned Imperio del Metal, que es el mejor de todos, con diferencia. Pues retransmitiendo aquí desde la 107.3 de la FM, ya está aquí, por aquí está mi colega Yayo, ya dando guerra, como siempre. Hoy vengo muy tranquilo, muy relajado. Bueno, estamos relajadísimos, estamos metidos en pleno invierno, Yayo, ya. Vamos. Parece que es... supuestamente es otoño, pero... Hace un frío de cojones. The winter is coming, como decían ahí en Juego de Tronos, ¿eh, Yayo? Ahí, qué serie más buena, qué serie más buena. Bueno, admitiendo esto, como ya sabéis, desde radiotopía.es, asaltomatarradio.com y dentro de poco, Yayo, también de Reviradio, que ya hablaremos... cuando se produzca este acontecimiento también. Sí, sí, acontecimiento mundial. Hombre, mundial de cojones. Por supuesto, comenzamos con esto. Bueno, hemos empezado ahí con el casi mezcoño este de esos señores. Va, que vamos a esos señores que se van a separar, dicen que se van a separar ya, por fin está haciendo la última gira ya. Por suerte, sí. Bueno, vamos a ver, que dicen que se separan, ya veremos. Que se lleven los durillos. Vamos a empezar con una banda de Roma, los italianos, unos thrashers italianos llamados Enemy Inside, que editaron el 25 de octubre su nuevo trabajo bajo el nombre de Chaos Machine. Enemy Inside lleva en activo 20 años. ¿Pero qué me dices, Yayo? Sí, o sea, es alucinante. Yo ni los conocía, o sea, te lo digo sin coña. En estos 20 años han editado 4 trabajos de larga duración, aparte de 2 demos y un single y un EP, o sea que tampoco que se hayan prodigado mucho y tal, según está el patio, no me extraña tampoco. La banda está formada por Francesco Cremisini, voz y guitarra, que también ha hecho funciones de bajista durante muchos años, bueno, de todo, es un instrumentista. Sí. Matt Belez a la guitarra, estos son los miembros fundadores de la banda en el 99. Y luego está Andrea Pistone al bajo y Fabio Migliori a la batería. Bueno, pues dentro de su último trabajo, Chaos Machine, se incluye un tema titulado Deadline que suena de puta madre. Bueno, pues él ya ha empezado con potencia aquí este programa con esta gente de Enemy Side, que no los había escuchado nunca en mi puta vida, después de que me ha dicho encima que llevaban 20 años 20 aquí. 20 años llevan ahí bregando los colegas. Escucha, como estos 100.000, ya yo. Pues imagínate, pues a ver qué coño pasa aquí en España, pues lo mismo. seguimos investigando. Por lo menos aquí en el Imperio tratamos de investigar. Hay que seguir así. Mira, hoy voy a poner otro grupito luego italiano de trans metal que tengo por ahí. Sí, luego lo pondremos. Es que hoy vengo cañero, ¿eh? Hoy voy a poner mucho atrás. Es que llevo unos días ahí dándote un poco de estopa con algo más melódico y al final lo de los, no me aguantas nada. Lo del Mierdecín 69 ese que me pusiste el otro día, eso me llegó al alma, tío. Vaya puta mierda. Ay, Dios mío. Vaya palabras necias, oídos sordos. Y vamos ahora con Winter's Down, banda griega desaparecida que tan solo nos dejó un LP en el año 2009 llamado The Winter is Downing. Este trabajo se lo curraron por todo lo alto los griegos y en él contaron con colaboraciones excepcionales en sus temas con guitarristas de gran nivel como Chris Caffery, Theodore Tsiras, que es un guitarrista griego también que tiene bastante nombre, por lo menos en su país. Aquí se le conoce poco, pero sí es cierto que tiene bastantes discos, sobre todo instrumentales, bajo el mismo nombre, Theodore Tsiras, y el bueno de Jeff Waters, en este pedazo de tema que lleva por título Raptors y que suena a continuación. Thank you. Bueno, pues empezamos con mucha caña este programa número 73 y Yayo, te he puesto uno de los temas más cañeros quizás de este disco porque es un disco que tiene muchos altibajos, la verdad. Sí, la verdad que el tema me ha gustado, o sea, suena bastante bien. Esto sí, no tiene nada que ver después con lo que te puedes encontrar en el disco, que tiene canciones que suben mucho de tono, como este Raptors, pero después tienen otras que son como mucho más melódicas, que a ti ya no te llamarían para nada la atención. Que no, que se acabó, que a partir de ahí nada. Por eso te he puesto sobre este tema, para que veas cómo te cuido. Mejor, no me pongas esto de sintonía en tu puta vida. Bueno, pues ahora vamos con una banda nacional que el 18 de noviembre han editado, o sea, hace dos días, su segundo trabajo. Son los cántabros Herejía. El disco se llama La Quinta Herejía y contiene 10 temas. Ha sido grabado por Dani G, que ya sabes que está metido ahí en... ¿Cuántos discos has dicho que lleva esta gente? Este es el segundo trabajo. Ah, porque como ha dicho La Quinta Herejía, digo, lo mismo es el quinto trabajo ya. No, pero bueno, se llama La Quinta Herejía. Como son tan originales a la hora de poner los nombres de las canciones, hombre, aquí, de los discos. Aquí tendrá su porqué, no he indagado, pero vamos, se llama La Quinta Herejía porque la quinta, después de la primera vino la segunda, la tercera, después, la cuarta, ya, claro, ya ahora La Quinta Herejía. Joder, claro. Ha sido grabado por Dani G en los estudios Dinamita. Herejía está compuesto por Alorito, Bruce Quisque a la voz, coño, Borja Díaz y Rubén Fernández a las guitarras, Mateo Domingo al bajo y Johnny Harald a la batería. Bueno, pues dentro de este disco, de este segundo trabajo de la banda cántabra, de este La Quinta Herejía, tenemos un tema llamado Resurrección. Doy vueltas en la oscuridad. Bueno, pues lo que más me ha molado ha sido el seudónimo que se ha puesto el cantante, Bruce Kiske. Sí. Vamos a ver, no se parece ni a Bruce Dickinson ni a Michael Kiske, pero que está bien, que está bien, que canta de puta madre. Con dos cojones, perdón. Con dos cojones, ahí sí. Ahí está, hombre, sobre todo lo que viene siendo la moral para arriba. Hombre. Eso que no falte, por favor. Pero bueno, que suenan bien estos herejía. Y ahí están desde Cantabria con dos cojones, ¿eh? Vivan los ojos y vivan las anchoas de San Antonio. Ahí está, con dos cojones ahí tirando. Ahí está. Bueno, vamos con otra banda, por desgracia, desaparecida. Y ya es la segunda que pongo en esta ocasión. Una banda de Irlanda que mencionábamos hace unas semanas tras oír a unos Conjuring Fate que trajiste tú. Sí. Que fueron para mí un pelotazo. Un grupazo. Y que hay que escuchar ese segundo trabajo que ya por lo visto ha salido al mercado. Sacaron dos grandísimos trabajos durante su época de actividad del 2013 al 2019, titulados Nasty by Nature y Twisting the Blade. Y como nota curiosa, el nombre se lo pusieron en homenaje a esas películas de videocassette, video VHS, que salieron de terror de bajo presupuesto, que incluso en algunos, en algunas zonas del Reino Unido. De esas que tanto te molan a ti, a Víctor, ¿no? Me encantan, tío. Esas de serie B, a nuestro hermano Víctor Blanco, que iba a estar hoy aquí, pero al final no ha podido venir, o sea que... Bueno, vendrá el próximo día y vendrá con cosas nuevas que ya nos ha ido repelando. Es un crack. Pues esas películas, en homenaje a esas películas que incluso en algún día, pues en el Reino Unido, incluso llegaron a prohibir la circulación de alguna de ellas. Vamos con un tema de su primer trabajo, sin duda el mejor para mí de los dos. Esto se llama Black Widow. Di algo. A ver qué voy a decir, coño, Black Widow. Black Widow, no se llama Black Widow, se llama Black Widow. esto es un medio tiempo, ¿no? Lo bajo ya yo porque te puede dar aquí no, un bueno, esto lo perdono por mis años de juventud. Pero escucha, pero esto es un medio tiempo, es una balada, tío. Entonces, esto es un temazo. Esto lo voy a respetar con el poco respeto que les tengo a día de hoy. Vamos ahora con unos clásicos, con los británicos Motorhead, con un tema incluido originalmente en el recopilatorio No Remorse del 84. Además del tema que vamos a pinchar, en este trabajo se incluían otros tres temas inéditos, Acknowledge, Steal Your Face y Locomotive. En estos temas se estrenaban con Lemmy, con el gran Lemmy. Bueno, gran Lemmy también le tenía aborrecido toda la puta vida, pero es verdad, pero como músico y como estrella del rock siempre ha sido un puto crack. Se estrenaban los guitarristas Phil Campbell y Gürzel, fallecido en 2011, y el batería Pete Hill, ex Saxon. Y bueno, vamos con un tema clásico entre los clásicos, una verdadera maravilla, una macarrada donde las haya, que es el Killed by Dead. dejado pasar un poco porque esto sí que iba a empezar a con caña. O sea, ha empezado despacito Yayo, pero después le ha imprimido caña y digo, esto sí sé que le va a gustar más al Yayo. Hombre, esto es un clásico entre los clásicos. Esto sí que se puede decir. Es un grandísimo disco. Historia del metal nacional. Sabía yo que te iba a gustar, Yayo, por eso los he traído. Bien, bien, está bien. No me voy a quejar esta vez. Bueno, vamos con el trío Germano Calabar, que nos visitó el pasado fin de semana. Ellos practican un rock de corte setentero, incluso en algunas ocasiones algo oscuro, que encandila a muchos metaleros de nuestro país y a nivel mundial. En su haber ya tienen 5 trabajos desde que se formaron en el año 2010. Y bueno, pues yo que estuve en el concierto del pasado sábado, decir que la entrada fue muy buena. Petaron lo que es la sala Moon en Moncloa. Sonidazo terrible. Es ya. ¿Eso quiere decir que fue muy malo o pues sonidazo terrible suena a que vaya mierda de sonido? No, todo lo contrario. Ah, muy bien, muy bien. Un sonido muy bueno. Apreciación, ya te digo yo que sonido buenísimo. Hay que decir que yo lo disfruté al máximo. Es de esas bandas que te transportan a lo que sería en su día, pues esos finales de los 60, principios de los 70, la atmósfera que llevan en los conciertos. O sea, los porros, el LSD. No lo sé, ya yo no, sé, cosas, no lo he vivido, cosas. Tú sí lo has vivido porque tú eres un viejo truán. Yo soy un viejo desgraciado. Pero sí te puedo decir que una atmósfera muy tétrica, niebla en el escenario, la batería frenteada, un trío, pues eso, la guitarra a mano izquierda, el bajista a mano derecha y la batería en el centro ocupando lo que es todo el escenario. Decir que, bueno, que como formación el trío lo hace a la perfección, lo que hacen y lo saben hacer muy bien. El bajista me recuerda a uno de los malos de la película esta de Superman 2, el alto este de Chunguelas. El que la tenga en la memoria pues sabrá de lo que le estoy hablando. Yo no me acuerdo. Con su gorrillo, el tipo tocando el bajo de una forma tremendamente sobrado. El guitarrista saca unos sonidos tremendos. Estamos hablando de Lupus a la guitarra, Tiger a la batería y Dragón al bajo de la guitarra. O sea, en este caso al bajo, ¿no? Que es el después hace labores de guitarra en lo que es en los discos de estudio y demás. Decir que, bueno, que impresionante los germanos. Como ya decía, la guitarra saca unos sonidos impresionantes que parece que no sé, que son imposibles. Y sobre todo el batería me dejó alucinar. Es un tío muy elegante, toca por encima de la batería, parece que está tocando de pie. Parece que lo difícil lo hace fácil. Es algo impresionante lo de Tigre, el tigre de Malasia. Y bueno, la verdad es que bueno, pues se hicieron un repaso a su discografía y sobre todo vinieron a presentarnos pues su último trabajo que sacaban en este 2019. Vamos con un tema de su quinto y último trabajo, For the Death Travel Fast, se llama así, que vinieron a presentar, como ya he dicho. Y esto es un temazo, Yayo, que yo sé que te va a encandilar, y se llama Evil Forces. We'll be right back. desde pequeño ya. Bueno, yo pues te pongo falta también por el de Cadavar, que no viniste. Ya son dos faltas las que llevas, no, el de Klovenhof, el de Cadavar. Uno no da basto, no da basto ahora mismo con ese calendario de conciertos. Yo sé que Cadavar también es una banda que tampoco tenía muy oída y que, bueno, pasaste un poquito del tema. No, básicamente me la suda, o sea que tampoco. A ver, resumiendo. Pues eso sí, es lo que te perdiste, el León. Muy bien, sí, no, sí, posiblemente sería la hostia, pero vamos, que me la bufa. cuando vuelvan. Pues tampoco iré, supongo, pero... Bueno, tú te quedas... No lo sé. Escucha, tú te quedas con lo que va a haber en breve. En breve, hombre, y tan breve como mañana. Bueno, efectivamente, mañana estaremos ahí viendo a esa banda... Bueno, ¿qué voy a decir yo de Brain Storm? Me encanta, los tengo idolatrados. Los he visto todas las veces que han venido aquí. Los pusimos hace poco aquí. Les pusimos hace poco y mañana estaremos viéndoles ahí en la Soundstage, que estarán con la gente de... ¿Cómo se llaman los italianos estos? Sineresi o sí. Algo así. Sí, sí. Y luego con nuestros amigos, colegas de Invain. Un placer volverles a ver otra vez, además pues en un cartel que la verdad es que mola un huevo, que puedan estar ahí metidos y que se potencie también a las bandas de aquí. Que sí, pues además es un grupazo, pero es una puta banda tremenda, con una carrera sensacional y con un futuro espectacular. Espectacular. Han crecido tremendamente desde sus inicios a día de hoy. O sea, es una banda que vamos, a mí me parece un puto lujo y hay que disfrutarla. Y mañana la gente que vaya al bolo de Brain Storm pues podrá disfrutar también de los italianos estos sin, joder, es que no me quedo con el puto nombre. Sinersi o Sineresi o como coño sea. Y la gente de Invain, que estará ahí también dándolo todo. Además, con un directo espectacular. Y además les recordamos con este tema, que es del primer LP que sacó la banda, el Outcasts and Men, del 2009, un temazo que a mí y al Yayo nos vuelve locos y que se llama Hellhounds. Rock! Tremenda la fuerza con la que suenan estos chicos de In Vain con este tema que seguramente que, hombre, mañana, que sonará mañana. Mañana lo disfrutaremos porque es un tema que normalmente siempre está en sus directos. O sea que mañana lo tendremos ahí también, lo podremos disfrutar en directo y sin teclados, que es lo que más me mola a mí. Es una de las cosas que siempre le he dicho a Dani, que es lo que más me mola, que dejaron los teclados atrás y los últimos discos suenan tremendos, maravillosos, sensacionales. Ahí están. Mañana, Brainstorm, sí. Los italianos y In Vain. E In Vain. Además, no os lo perdáis, me cago en la puta, no os lo podéis perder, coño. Además que este tema, vamos, que los teclados están, como tú bien has dicho, de colchón. Se aprecian poco realmente para lo que es ese disco, ese Of Gods and Men del 2009, en el que sí suenan bastante mal los teclados en otros temas. Pero este es un tema que después en directo y sin teclados gana bastante. De hecho es un reflejo de lo que luego posteriormente ha sido la evolución de In Vain. O sea, que es un tema que se puede tomar como base para lo que posteriormente han hecho. Escucha, Yayo, Adictos a In Vain, y ahora vamos con otra banda que tiene que algo que ver con Adictos. Bueno, pues ahora vamos con Adeptor. He dicho que iba a haber otro grupo de thrash metal italiano y vamos con esta gente de Pisa, formados en 2015. Hasta la fecha solo tienen un EP, Violent Metal Assault, editado en 2017. Actualmente están formados por Gianluca Trivelli, voz y guitarra, Alessio Zini, guitarra, que ha entrado este año, este es el más novato, Alessandro Cosci al bajo y Daniel Bagni a la batería. Bueno, pues de ese EP de 2017 he sacado un temita que es el que daba título al disco, se llama Violent Metal Assault y es un poquito de caña para que la gente no se duerma. We'll be right back. Bueno, pues estamos ahora mismo a ver si nos ponemos en contacto con nuestro queridísimo Pritcher. ¿Estás a la escucha, Pritcher? Muy buenas, sí, aquí estoy. Bueno, León. Hoy sí se oye y no estamos hablando contra una pared ni nada de eso, ¿no? No, yo os oigo. El otro día, por cierto, no sé si os dais cuenta, el otro día hay una parte que se os oye a vosotros. Sí, sí, que no vas a contar, si nos lo ha dicho todo el mundo, parecíamos unos locos. Bueno, parecíamos lo que somos. Mola, hombre, pero va, iba a molar, iba a gustar mucho, la verdad. Oye, que sepas que hicimos todo el risión, lo sabes, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Joder, pues porque, como bien dices después en la grabación, en el On Air, como tú bien sabes. Claro, coño, si a eso me refiero yo. Claro, yo estaba, nosotros te escuchábamos y tú nos escuchabas a nosotros y todo estaba de puta madre y todo funcionaba de lujo. Pero a mí no se me oía. Efectivamente, y hubo después un percance ahí en la grabación. Joder, y para que no siga el Pritcher, macho, me cago en la puta, ¿eh? Estábamos hablando contigo y jajaja, sí, pero es como si estuviéramos hablando con el Espíritu Santo. Bueno, yo no te voy a engañar, yo no lo he oído porque yo paso de esas cosas y tal, yo no oigo luego nada, pero vamos, sí, nos lo han dicho que parecía un poquito... Sí, ya. No, yo sí lo oí, pero ¿sabes? Molaba mucho porque se solía reír sin que recibieseis ningún tipo de contestación. Decía, ¡qué cabrón! ¡Ah, qué cabrón! ¡Ay, qué gracioso! Claro, yo lo estoy. Ya, bueno, yo estoy más bien, pero ya, como mola, parece que está en tu mal, colega. Estuvo bien, estuvo gracioso. La verdad, Pritcher, te están llamando al teléfono, Pritcher. ¿Ah, sí? Sí, por favor, diles que no llamen. Dile que no molesten, coño. A estas horas que no molesten, que estas horas de estar en el Imperio. A ver si ya estamos jodiendo que no me llama nadie, ¿eh? Joder, no, si no te llaman nadie, pero vamos, cuando te llaman, ¿sabes? Como cojas el teléfono te puedes tirar 3 días. ¿Qué me vas a contar? ¿Qué me vas a contar a mí? Pues acaba el programa y estás atendiendo todavía la llamada, tío. Sí, yo tengo un problema muy serio con eso. Sí, voy a tener que ir a desintoxicarme o algo de eso. Bueno, Pritcher, ¿qué es de tu vida, tío? Te tenemos ahí... Bueno, nos tienes olvidados tú a nosotros, cabrón. Nada, no, hombre, de olvidar nada. Lo que pasa es que, oye, pues es que son muchas cosas en la vida que tienes seguro de tal y ya está uno mayor y esas cosas. Qué difícil. La vida es muy complicada. Es muy dura, es larga y dura. Bueno, te voy a decir como qué, pero bueno, te lo puedes imaginar. Sí, entonces yo te diría, tócame la vida. Bueno, Pritcher... A ver, ¿qué nos traes hoy, Pritcher? Degústanos con tu, a veces, perdido gusto metalero. Bueno, tengo que decirte una cosa, Pritcher. Vas a poner una banda que ya hemos puesto algún tema de ellos aquí antes de que sacaran este disco y me parece fantástica, que lo sepas. Con la maqueta, ¿no? Supongo. Efectivamente. Claro, me lo he imaginado. A ver, es que me han molado bastante y es que lo que más me ha llamado la atención... Es curiosamente el título del LP, como han titulado el LP, ¿sabes? El LP es de este año 2019, una banda canadiense, como bien has dicho tú, bueno, como sabéis vosotros, porque ya la habéis pinchado a veces, qué coño. Y es que el LP se llama Times of Obscene, Evil and Wild Daring. Eso parece muy largo y muy rollo, pero significa tiempos de maldad obscena y audacia salvaje. Y es que, joder, es justo los tiempos que estamos viviendo, tíos. O sea, de audacia, yo no sé si llamar audaz a los salvajes que se aventuran a decir ciertas cosas en los medios, que nos intentan comer la olla, que tienen movidas rancias en sus putas cabezas, y lo de la obscena maldad, coño, estamos viviendo un tiempo de obscena maldad total, ¿eh? Y aunque este grupo habla de cosas de fantasía y tal, creo que el título sería el título... genial para ponerle a los tiempos que estamos viviendo. Y por eso me ha llamado la atención, aparte de gustarme el grupo, claro. Y digo, coño, voy a pinchar esto en el Imperio para que lo diga la peña, que creo que merece la pena saber en qué mundo, en qué momento estamos viviendo de mierda estos totales, en fin. Bueno, Pritcher, lo que más me mola sobre todo es que cada vez que te buscas una banda, o la banda tiene un título enormemente salvaje, o el disco de la banda es enormemente salvaje, como en este caso, tío. O sea, yo no sé cómo lo haces, pero eres un tío muy rebuscado, cabrón. Sí, no, pero a ver, tampoco soy tan rebuscado, cabrón. Si además este lo habéis puesto ya vosotros más veces, ¿no? No, coño, pero ya, sí, hemos puesto lo que es la maqueta y demás. Pero claro, ahora te pones a indagar en lo que es el nombre del disco de la banda y lo empiezas a analizar y es que eres un puto desgraciado, tío. Siempre estás ahí, ¿eh? Sí. No, pero eso sí es verdad que me gusta darle un significado al rollo, ¿sabes? Y es que justo al leer el título digo, joder, macho, qué curioso. Que posiblemente las letras luego del disco, pues esta gente trata la fantasía y tal. Pero vamos, es que ese título nos viene como el pelo, nos viene al pelo, quiero decir. O sea, es perfecto. Y entonces me ha llamado la atención. Digo, coño, vamos a poner un temita de esta gente. Y eso ha sido todo. Ya tienes al Yayo haciendo pedorreta, lo has oído, ¿no? Sí, le digo, sí, es que... Fanfarrias. Yo literalmente tengo aquí... Bueno, tenemos a Joan, ya que ha venido por aquí. Ha aparecido por aquí Joan para... Ah, joder. ¿Qué pasa, Richard? ¿Cómo andas? Muy buenas, tronco. Pues mira, aquí estamos, ya ves, tranquilamente. Hoy estoy en pijama también, que lo sepáis. Joder, eres como los marqueses, joder. Eres un desgraciado, tío. Sí. Encima dando envidia. Yo desde las 6 de la mañana fuera de mi casa, cabrón. Que cabrón, yo me levanto a las 5, no te jodes. Pues por el culo te la hinco. Pues no me la trinco. Estoy como el bus, ¿eh? Ahora que tirar el bola. No se le puede decir nada, chicos. Es que a todos les acaba. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Estás escuchando el programa hoy o no? No, tío, estaba aquí, coño, se estaba durmiendo el cabrón, si se acaba de despertar cuando ha llamado, si me lo ha dicho. No, te lo digo por si estabas escuchando algún tipo de anomalía, tío, para que me indicara, joder. Ah, pues no, pero vamos, lo que sí toco hoy, el tema este del teléfono se oye de puta madre, ¿eh? Estáis mejorando, pero... Hombre, es que, coño, son 2 años casi, tío, hay que empezar sí. Hay que empezar a funcionar ya de una puta vez. Se nota el dinero de los árabes. Ya yo no lo sé, pero a mí es que se me pone cada día más voz de político, tío, y tú lo sabes. A mí se me pone voz de mala hostia, básicamente. No convenzo a nadie, tío, pero a ti sí te convenzo, que sí, tío. A mí me tienes convencido, truana. Bueno, León. A ver, bueno, te voy a poner celoso, cabrones. Ese piso de Vallecas al final se va a conocer. Al final va a tener que poner 35 habitaciones, Pritchard, me cago en Dios. Que no nos llega la pasta, tío, no nos llega la pasta. Va a parecer la posada del peine, eso. Y iba a volar un montón, eso iba a estar. Vaya, quédate. La casa de los niños. Qué grande, con Arturo Fernández, tío. Fantástico. Está bueno ese ya, ¿no? También. Sí, eso espero que sí, ¿no? Sí, bueno, se bueno, palmo ya, tío. Pues nada. O sea, lo único que hay que enterrarlo boca abajo, no sea que le dé por salir. Sí, bueno, igual con la puerta del brazo sale también, ¿eh? Joder, se rabo. Se boca abajo. Bueno, señores, pues nada, que lo que estaba diciendo. Este tema es de una banda que se llama Smolder. Has visto que viene hilado, ¿no? Se cortaba y hace para al saco. Qué cabrón soy, venga. Pues nada, son Smolder desde Canadá, el disco, como bien os he dicho ya, el nombre, cómo se llama, no lo voy a repetir, que no sepáis. Dilo, Pritchard, dilo, no te cortes. No te cortes. Y además, no digo ya, no digo. Es decir, Times of Obscene Evil and Wild Daring. Joder, y dura una hora el disco, ¿no? Una hora y media. Es que se rinde, coño. Pues mira, curiosamente a lo que estás diciendo tú, Joan, el disco, macho, son 6 putos temas. Joder. 6 temas, 37 minutos y pico, 38 minutos de disco. A la antigua usanza, coño, como tiene que ser. Eso es, no el disco de 70 minutos de esos que acabas hasta cuando termina el disco dices, menos mal. Menos mal, nunca lo he estudiado una puta vez. La tendencia va a eso, los discos ya cada vez son un poquito más cortos, para que se haga un poco más ameno escuchar. Pero eso lo dices ya yo, porque cada vez que pones un tema, tío, está temblando, ¿sabes? A ver si me pone uno de 1 minuto y medio. No, este tema es cortito. Además, lo he pensado, he mirado, a ver, digo, voy a poner un tema cortito, que luego me dicen que soy un cabrón. Digo, así que... Y este es cortito. Y nada, y lo bueno que tiene esta banda, bueno, que practica el New Wave of Traditional Heavy Metal, escucha, ¿no? Que dices tú cortito, cabrón, que son 5.59, ¿vale? Joder, es que para ti cortito, Pritchard. Como un telediario, tú. A ver, es que a lo mejor es que este hombre tiene un rabo de 25 centímetros ahí, con 16 millones de venas. Joder, pues yo creí que eran 3.30 este tema. Joder, Pritchard, estoy viendo aquí en la pantalla de amiga de internet. Te acabas de levantar y estás ahí apichorrado. Si solo el título, solo el título dura 3 minutos y medio. No, hombre, pero si el título es el del disco, coño, cabrón. El tema se llama Bastard Steel. Fíjate. O sea, que se supone que será Cero Bastardo, ¿no? No, es para Bastardo. Cero Bastardo, Cero Bastardo. O algo de amor es, ¿no? Es algo de ternura. El acero de Bernardo, algo así. Sí. La flauta del tío Bartolo. Acero Toled, no. Como un agujero solo. Sí. ¿Vamos con el Pritchard o qué? Bueno, sí, nada, si lo que me queda decir es que te crees que había acabado ya. Hombre, vamos, faltaría más, tío. Pues pues nada, que lo que me ha volado es que esta gente practica heavy metal tradicional y este disco es del año 2019, o sea, el disco recién sacado, para abril creo que lo sacaron. Ahora se lleva mucho eso, ese rollo, hay un canal en YouTube por ahí que se llama New Wave of Traditional Heavy Metal, que hay toneladas y toneladas de grupos, tío, sí, sí. Exactamente, pues gracias a ese canal yo me he enterado de... Yo creo que este hombre hace ya una labor social con ese canal. Sí, no, hay un par de ellos que están de puta madre. Hay uno de trash, sí. Hay otro de... Y otro de delante. Otro, sí, hay otro delante y así hacen el hombre centípedo. Pues nada, que sí, que la verdad es que mola el canal un mazo y descubres bandas que están bastante guapas, ¿sabes? O sea que... Así que nada, y ahí lo descubrí, pues lo dicho, disco del 2019, editado por Cruz del Sur Record, que también sabemos que se dedican a esto exactamente, a este tipo de heavy metal. Chica las voces, claro, con una voz particular, una voz poderosa, una voz que está bastante bien. Y bueno, nada más, bueno, lo que me ha llamado la atención es que los catalogan como Epic Doom Power Heavy. Hostia, o sea, a la altura del nombre del disco. A la altura del nombre, efectivamente. Le gusta yo, diga, mira, tiene la misma tendencia que el puto nombre. Esto tiene... Hay más etiquetas ya que en el Primar, tío. No, pero esto es de porno. Puta hostia, macho. Hay más etiquetas que de porno. Ya. Para el próximo disco añaden cuatro más. Madre. O sea, a mí me llama mucho la atención lo del tema este de las etiquetas, pero sí. Sí, epipollas. ¿Qué es? Al final, pues un grupo de ahora intentando hacer lo que se hacía antes, que no va a llegar ni de coña a hacerlo y que están ahí sonando a tomar por el puto. Pero es un sabio, coño. Me cago en Dios. Es que yo lo resumo cagando hostias, tío. Bueno, está. Pero te ha faltado. Y es que en el fondo es una puta mierda. Mierda. Dios, no lo sé. Hecho todavía, no lo sé, no lo he seguido. Pero vamos a ver, es que es fácil, no, fácil, pues, es fácil, es sencillo. Está guapo, ahí me ha molado. Bueno, echarles una escucha. Luego te digo, Preacher, a ver. Sí, luego me cuenta. Así que nada, pues desde Toronto, formados en el 2013. ¿Qué se ve? Escucha, ¿qué se ve desde lo alto de Toronto? El orto. Toronto entero. Me lo comes todo entero. Y así que nada, pues eso, chicos, para los de la gente del Imperio, Smolder, y con el tema Bastard Steel. esto de... del YouTube. Del YouTube es un mundo. Es un invento raro. Es una mierda. ¡Richard! Dígame, señor. Bueno, a ver, Pritchett, esta vez te has portado, ¿eh? No me voy a quejar. Si eso no va bien, no me voy a quejar. Lo sabía yo que te iba a gustar. Pues, ¿sabéis que en el disco han publicado un tema que estaba también en la maqueta? Pues ni puta idea. Que no. Yo no sé si tendrá mejor sonido o lo que sea, porque es que la maqueta yo no la he escuchado. Pues si no la has escuchado. No, la maqueta sonaba peor que esto, ¿eh? Sí. Sonaba peor, ¿no? Pues uno de los temas de la maqueta, uno que se llama Sword Woman, lo han metido también en el disco. Pero de todas maneras también esta gente... Pues me parece que Sword Woman es el tema que pusimos aquí. Es que se llamaba así la maqueta. Sí, pues es el tema que creo que pusimos aquí cuando sacaron la maqueta. ¿Sí? Eso le dice Vente que se acuerda, yo no me acuerdo de nada. Pues ese tema lo han metido en el disco. Y luego es curioso, macho, formados en el 2013 y sacan la demo en el 2018, colega. A ver, pues coño, las cosas llevan su tiempo, Pritchett. Los canadienses son así, macho. Se toman las cosas con mucha calma. Tronco entre que van a embalsar por tronco. Juegan al ven una chimenea. Ven un partido de curling de ese curling. Se llame y toman por culo. Saltos de esos de trampolín. Tienen 3 meses echados. Ya ves. Mátame a oso y todo ese rollo. Y tiene la cabeza partida por la boca, ¿no? Sí. Se le mueve solo la parte de arriba. Sí, qué curioso. Seguramente que vayan todos con camisa de cuadros de leñador y ese rollo, pero bueno, que esto es lo típico. Bueno, Pritche, yo como soy un pesado, recordar que Predicador entrará a grabar su nuevo disco en nada. Efectivamente. Ya sabes que yo lo voy a decir todas las putas semanas. Que sí, si no, y si no lo dices tú, no venga al vender. Que haya expectación ahí estaremos. Este fin de semana. En este disco me han dicho que metéis mandolinas y ese rollo, ¿no? Sí, mandolina. Y un coro, ¿no? ¿No hay un coro de un orfeón? Sí, flauta. Un orfeón y un bueno, para feones todos los que estamos ahí metidos, claro. Y flauta dulce, flauta travesera. Para que veas que el más guapo de todos es el Pritchett, o sea que imagínate. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarnos de coña. Lo que sí tengo entendido es que por lo visto el Yayo toca la bandurria en uno de los temas. Toca la bandurria y la zambumba. El sitio de Zaragoza voy a tocar. Ahí. Me voy a tocar el sitio de Zaragoza ahí, pero de una senta. Esto va a ser una locura. Va a ser una locura ahora. Bueno, si esto va a ser una locura, estamos como locos por escucharlo ya. Vais a estar con el disco de Blind Guardian, el nuevo. Bueno, pero de que lo grabe, porque nosotros lo vamos a grabar ahora. Sí, porque lo que ha hecho Blind Guardian ahora no es un disco, es una puta mierda. Eso sí que es una puta mierda. Yo me lo voy a comprar porque soy fan. Asquerosa. Me lo voy a comprar y no lo voy ni a abrir del plástico. Eso no vale ni para limpiarte el culo. Hostia, qué full. Directamente. Joder, macho, pues yo no he oído nada de lo nuevo de Blind Guardian. Ni se te ocurra oírlo. Ni se te ocurra oírlo. De estos orquestal sinfónico, no sé cuántos, se han perdido el norte ya definitivamente. Pritchett, que sepas que hemos puesto a Invain, que estarán tocando con vosotros también en el Agua Rock. Efectivamente, sí, además. Estarán ahí. Es verdad, sí. Coño, ese día va a estar guapo. Invain, de Debler, Zenobia. Sí, la verdad es que es un conciertazo. Y nosotros, la verdad es que va a estar guapo, tío. Nos apetece. Hombre, estando nosotros tiene que ser la puta hostia. Recuérdanos el día. Sí, el 21 de marzo. El sábado 21 de marzo. Además, será, si todo sale según lo previsto, vamos a presentar exactamente ahí los nuevos temas y todo. O sea, de que, puta madre, macho. A lo grande. Claro. El Predicador a lo grande. ¿Cómo voy a disfrutar en ese concierto antes del cochinillo que me voy a comer, claro? Sí, ahí, claro. Sí, eso, porque luego te tocará currar, Venderio, o sea, no lo dudo. Después lo bajo. Luego se canta el Imperio del Metal ahí, lo baja. Y fuera. Y luego a negar el baño de la Wii Rock. Bueno, pues Pritchett, un placer. Pues nada, un la placer. La semana que viene, más. Más. Si te pillamos despierto, mejor. Sí. Y te acuerdas que hay que buscar un temita para... Sí, a mí eso no se me olvida nunca. qué cabrón con pintas. Bueno, te dejo con el Yayo que hables un ratillo con él, que yo me voy a poner a hablar con Joan, sin vergüenza. Venga, muy bien, venga. O sea, vamos a hacer parejitas, ¿eh? Claro. Joder, luego te quieres venir a vivir con nosotros. Sí. No pasa nada, si donde caben dos, caben tres, tío. Ya sí, ahora ya, en el siglo XXI está todo permitido ya, no te preocupes. Claro, yo también, Joan, con el llave, vamos los cuatro. Claro, coño, eso es lo suyo. Eso va a ser una alegría. Que bueno, Preacher, un abrazo, campeón. Bueno, venga, un abrazo. Bueno, Joan, ¿qué nos traes hoy, León? Pues mira, os traigo que estaba buscando por casa un disco de unos chavales que se llama 1984, en honor al libro de George Orwell, que es una banda que hace un rollo así rock urbano español que mola que te cagas, y he dicho, coño, voy a llevarlo, porque no sé si vosotros lo conocíais y tal, y digo, porque estos chavales luego tienen un directo de puta madre, el disco este está grabado que te cagas, a mí me gusta muchísimo, y digo, vamos a darle un poquito de repercusión a estos chicos, que hace un montón de tiempo que no sé nada de ellos, no sé si siguen activos todavía o no. La página de Facebook sigue funcionando, pero la última publicación es de junio, no se sabe nada de, no pone nada de que haya lío, ni que estén grabando, ni nada, ponen publicaciones de rock urbano y tal. Y nada, lo que sí que pone es que en la formación parece que falta un batería. Entonces me imagino que estará la cosa... Que está la cosa muy jodida con ese tema. Es que los baterías son como los fontaneros. Tienes que coger uno bueno y de confianza. ¿Cómo lo sabes, tío? Bueno, ya ves, ya te digo yo. Porque luego tocas la guitarra, pegas una patada y salen 15.000. 15.000 que tocan bien, que luego les tienes que dar de comer aparte, claro, eso sí. Porque no veas lo que hablan y los pesados que son. ¿Tú no te sabes ese? No, ¿sabes cuántos guitarristas hacen falta para cambiar una bombilla, Yayo? Pues... 35. Y un uno para cambiarla y 34 para decir que ellos lo harían infinitamente mejor. Ya sabemos qué es lo que pasa con esto de los guitarristas. Entonces, tal, cuando palmas un batera es más jodido encontrarlo, pero bueno. Y nada, vamos a ver si escuchamos En busca de un futuro. Eso es como, que eso es lo que nos va a pasar. Eso es como lo de los bajistas. Claro. El chaval ese que se va a la academia y llega al día siguiente... El primer día que va a la academia a tocar el bajo y tal, y dice su viejo, ¿qué tal? Y dice, joder, de puta madre, me ha perdido dos cuerdas, tal, no sé qué, de puta madre, tal. Buah, el segundo día, y dice, ¿qué tal? Joder, de puta madre, me he aprendido las otras dos cuerdas, puf, de puta madre, va. Llega el tercer día y dice, ¿qué tal? Dice, ¿has aprendido algo más que coño si estoy de gira? Qué bueno. Te han dicho, apréndete esto, pero ya. Ahí para está, ayer. Los pobres bajistas. Devaluados de toda la vida. Devaluados de toda la vida. Bueno, Joan, vamos con En busca de un futuro. De 1984. We'll be right back. Reivindicativos a tope estos 1984 que nos ha traído Joan. Sí, sí. Además que van acorde con su, con lo que es el nombre de su grupo, que tío, que lo que es el futuro de mierda que tenemos, alienados por las grandes empresas. Por, bueno, Yayo, ¿quieres algo más? ¿Tienes algo más que añadir? ¿Algún me cago en su puta madre o algo de eso? Fíjate, fíjate que me voy a estar callado. Solo me cago en su puta madre. Entonces eso, no, ya, ya te digo, un rollo así muy, muy típico español. Típico rock urbano que suena, suena muy, muy, muy barricada, suena sí, además, sí, sí, sí. Muy barricada de la época más cañera. Sí, a mí me gusta muchísimo, a mí ese rollo me mola. Bueno, coño, me gusta hasta la Rafaela Carrà a veces. Bueno, vamos con los alemanes Gloryful, que empezaron su carrera en 2010 y hasta la fecha han publicado 4 trabajos, el último de ellos, Cool of Sedna, en enero de este año. Gloryful está formado por Johnny La Bomba, voz, Shred Master JB y Adrian Weiss a las guitarras, Daniel Perl al bajo y Harmut Stuff a la batería. No sé por qué siempre cuento estas cosas, porque a la gente se la suda quienes están en los grupos, pero bueno, yo lo digo porque me parece que explícanos un poquito qué es lo que hace esta gente. No, pero básicamente me mola porque, coño, son músicos y se lo curran y por lo menos que sus nombres aparezcan, ¿no? Es decir, coño. Que sí, que sí, coño. Imagínate esto, estos pavos en Alemania que se la sudará todo y dice, bueno, por lo menos en España en un programa under. Han dicho sus nombres. Coño, pero si no, se lo ocurran. Si han nombrado Ruskis, que Tronco, ya da igual, bueno, todo, tío. Sí, efectivamente. Y el enciclopedia Metalun, en el Metal Archives, puedes buscar a la gente por Related Artists. Sí, sí, sí. Y entonces esto ayuda un montón. El conocer a los miembros de las bandas ayuda un montón. A mí que se acuerda de lo que he dicho, que no sabe, vamos, no sé ni leer lo que escribo, pues fíjate. Bueno, como no, decía, el próximo día me lo preguntas. Como decías, el último trabajo, Cool of Sedna, fue editado en enero por Massacre Record y contenía pues un tema que mola bastante, Void of Tomorrow. Como curiosidad, decir que recientemente de este tema han hecho una versión en japonés. Hostias. Yo he traído la versión original, por lo del japonés, bueno, pues para otro día puede estar curioso, pero bueno, vamos con ese Void of Tomorrow, la versión original, no la japonesa, de esta gente que se llama Gloryful. Unbroken is our will, chasing our fate and ready to kill. Ya lo hemos oído, Bender, ¿no? Esto sí, claro, desde que ya vamos a dar la piñón. A dar la vuelta al marcador, macho. Y además tú date cuenta de que en los 80 se hacían discos de 8 temas, 9 temas y eso ya... ahora ya no es como ahora que se hacen discos de 15 temas, claro. Y se quedan tan contentos. Hostias, el último de los Maiden, qué pedrada de disco, macho. Hombre, por Dios, no me digas eso, Joan. No. Estás expulsado, a partir de este momento estás expulsado. No, he dicho pedrada en el mal sentido de la palabra, madre mía, chaval, 72 minutos dura eso. Ah, eso es una maravilla. Sí, ¿te gusta? Es una maravilla de disco, para mí. A mí me gusta, a mí el que no me gusta no, es el, a mí el que no me gusta es el Final Frontier. A mí el Final Frontier me parece mierda. Este me parece un poco mejor. Ah, este es un gran disco. No tiene nada que ver con lo demás, pero es la canción más larga. Es la única que me gusta, ojo. Que es una rayada, Sí, sí. Es la única, la de Empire of the Clouds. Pero vamos, no me gusta, no me dice nada, o sea, y mira que lo he escuchado veces, a mí me pasa con los discos de los Maiden, que los tengo que escuchar 2000 veces hasta que me entran, pero los no, últimos, sí, sobre todo. No, los últimos no los escucho tanto. Bueno, que os ha parecido el Glory Full, de puta madre. De ¿no? puta madre, un sonidazo. Pues ahora vamos con otra cosa, que si no nos son menos 20, nos quedan 5 minutos y hay que darse el piro, que me estoy meando, me cago en Dios. pero ya Dios, no jodas, tío, en contenencia urinaria. Llama al Pritcher otra vez, ¿no? No. Al Pritcher le llamo luego a ver cómo va el tema del pisito. A ver, Joan. Vamos a poner a otros alemanes, que sé que le gusta lo alemán al Yayo. Le gusta el porno alemán. Me gusta. Vamos a poner a unos alemanes que se llaman Gambarrel, que son un cruce para mí entre Motorhead y Running Wild. Un rollo muy macarra, muy cañero, que tienen, hemos descubierto hoy que tienen 6 discos, yo me quedé en el cuarto, y llevan un rollo que a mí me encanta, porque a mí es que es lo que me mola también, lo alemán sin concesiones. Vamos a poner el segundo tema del Battle Teste, del segundo LP de ellos, que se llama We Believe in Nothing, es que no creemos en nada, coño. ¿A qué sí, Bender? ¿Tú que sabes no, inglés ahora? No, no lo sabes. Aprendo a marcha forzada. Nothing, no creemos en nothing. pedazo de letra, ¿eh? Pedazo de letra ochentera de cojones. Me cago en mi puta vida. Hoy no hemos puesto ya yo la sintonía de la fiambrera metálica. Ah, es verdad, coño, se nos ha olvidado. No la hemos puesto porque ya también hace unas semanas que falleció este hombre al que vamos a rendir homenaje, que es un guitarrista de estos que hemos descubierto, pues una vez que nos enteramos que ingresaba en la fiambrera metálica, efectivamente. Hay un tío más, coño, es que si no, ¿qué hacemos con la fiambrera? La verdad que sí, pero bueno, pero también hay que decir que muchas veces nos enteramos de muchas bandas, pues por eso, porque nos ponemos a indagar y decimos, hostia, pues mira, ha muerto este, a ver qué hace. Que mola un huevo, a ver, las cosas como son, que nosotros somos claritos, entramos en el Metal Archive, pincamos en el RIP y vemos los muertos de la semana y demás, y si no hay ninguno, pues tiramos para el año para atrás, y si no para el año para atrás, y algún muerto interesante aparece. Hay otros muertos que como, que me la pelan, básicamente. Como si siguen vivos, no tendría ningún problema. De hecho, cuando estuve mirando ayer, había algunos que molaban un huevo. Había un ruso y tal, que digo, coño, a ver si me meto en una de las bandas, a ver si sonaba bien, pero vamos, no me metí. Sí, pero de todas maneras también te pones a pronunciar los nombres de las bandas rusas y es que no tengo hostia, ni idea. Hostia, pero es lo que más mola, tío. Joder. Es lo que más mola. Bueno, ¿quién es el muerto en cuestión? Bueno, pues se trata de un guitarrista serbio llamado Ivan Masimovic, que he flipado cuando lo he escuchado al investigar, pues que había fallecido últimamente. Este rollo últimamente falleció. ¿Cómo se encuentra usted últimamente fallecido? Falleció últimamente, como he dicho, pero que calla, es que no ha fallecido recientemente, es que falleció el día 7 de noviembre ya yo. Hombre, entonces, joder, eso es recientemente, coño, no podemos estar siempre con nosotros la somos, semana, no, pero porque nosotros somos unos tíos muy actuales, tío, claro, nosotros coño, siempre al final escucha, estamos en el muerto de la semana, el muerto casi del día, claro, eso es difícil, eso es difícil. Y que es que todavía no vuelve. A ver, músicos que nos estéis escuchando, si alguno piensa morir el próximo semana, el martes, que nos avise con un poquito de antelación, que la hacemos en una fiambrera de puta madre. Es que si no, que no hay, pase sus discos. Es que si no, esto no hay forma de hacerlo, coño, que ya lo digo. Perteneció a una banda que se llamaba Metro, fíjate, curiosamente. Sí, como tu curro. Y que estuvo activa a principios de los años 80 y sacó dos trabajos, el primero titulado Shupape Glaive, del año 1981. Este militó en él como guitarrista. El rollo que llevaba esta gente era quizás más setentero de lo que empezó a asomarse musicalmente a esos comienzos de los 80. Pero bueno, que no estaba para nada exento de calidad. Y es más, creo que con el tirón que hay actualmente en las bandas que se mueven hoy en día, pues, que hacen ese tipo de remember, pues no desentonarían para nada si estuvieran actualmente tocando esta gente de Metro. Ivan Masimovic fallecía, como ya he dicho, el pasado 7 de este mes, a los 57 años, no sabemos de qué, no sabemos las causas. Y hoy le recordamos, pues a pesar de que no hemos puesto esa intro de la fiambrera, le recordamos precisamente con un nombre con el nombre que dio título a ese trabajo llamado Shupape Glaive. Y de todas formas también vamos a hacer un recordatorio, ya que estamos con muertos, bueno, pues que de Phil Tianemel Taylor, que falleció el 11 de noviembre. Vamos, esto es lo de la 11, no sé cómo nos sacan un cupón del 11 del 11 de con Filthy Animal Taylor del 11. Falleció el 11 de noviembre del 2015, hace ahora 4 añitos. Una puta bestia de las baquetas. Bueno, a ver qué os parecen estos Metro, ya yo. Yeah. Bueno, con The Bat de fondo. The Bat, ese chico malo. Eso que hemos soñado todos muchas veces y bueno, pues a lo mejor lo hemos ido algunas veces. Yo creo que nos piramos, ¿no? Nos vamos a pirar, sí. Hasta la próxima semana, miércoles, ya sabéis, de 5 a 7 de la tarde aquí en Imperio del Metal. Y hemos estado escuchando de fondo pues esto que estaba sonando, que al Yayo le encanta. Sí, no lo voy a negar. Esto es un discazo histórico. Y además esto marcó una época también en este país, o sea, eso está claro. Y además creo entendido que es uno de tus discos preferidos, de Barón Rojo, sin duda alguna. Sí. Hombre, está el volumen brutal, eso es indudable. Ese es el disco máximo y donde llegaron al tope, realmente. Aunque luego sacaron posteriormente discos también buenísimos, como El Tierra de Nadie, es un disco incomprendido, sí. Y tiene algunos temas que si lo hubiera hecho un grupo guiri sería la puta hostia. Pero bueno, este Metamorfosis es un disco histórico, un disco que realmente demostró que se puede abrir fronteras, se podía abrir frontera dentro del metal y del rock nacional, y bueno, pues ellos lo consiguieron. ¿De qué año es este disco, Yayo? Del 83. Aquí ya estaban en Inglaterra grabando. Sí, en Inglaterra, si no me acuerdo mal, no te lo digo, en los estudios de Ian Gillan, que es donde conocieron a Bruce Dickinson, que luego, bueno, se marcó el bolo en el Marquee con ellos y toda la gaita. Bueno, nos despedimos con este grandísimo tema, con este malo. Con este malo, The Bat. Hasta la próxima semana, ¿no? Grandísimo, grandísimo. Hasta la semana que viene, el puto imperio del metal. No es cuestión de bromear, porque es un juego sucio y hay quien te puede ganar. Malo, ser el malo. Malo, ser el malo. Días en prisión por ir.